La voy presentando ya que está, porque yo confío en que ella va a atender. Como les contaba el viernes pasado, estuve como panelista en El Público Quiere Saber, que conducen Lucho Avilés y Gabriela Sobrado, que sale los miércoles a las 10 de la noche. Y también conduce M Show todos los días por el mismo canal, pero a las 12:30, o sea, acaba recién de terminar su programa. Y en ambos programas estuve, en El Público Quiere Saber como panelista, y en M Show estuve porque nos hicieron una obra, una nota a la obra Juicio Justo, que protagoniza Benjamín Rojas. Y ahora sí, aclaro algo, estamos hablando con Schumacher, y acaba de pasar por el 9 de julio, me confirma que ya salió el 9 de julio. Ahí se escucha la risa. Gabriela, tenemos comunicación a Gabriela Sobrado. Gabriela, Matías Milmar, no me retes, por favor. ¿Por qué te voy a retar? ¿Cómo le va a todos? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. No vamos a decir qué estás haciendo. Gabriela está frenada tomando un café. Obviamente. Con, por supuesto. Con facturas. Ya te digo, frenó la 9 de julio, bajó, fue a tomar ahí un barcito, me dijo, bueno, llama de vuelta y haciendo. Recién cuando se cortó, Gaby, pensé, les dije acá a la producción, que podría ser a propósito porque te podía generar un odio importante. ¿Por qué? Porque te llamé 15 veces, te mandé 150 mensajes la semana pasada, esta semana te volví loca. No pasa nada, no, me encanta, persevera en truparás, dice el dicho, no, eso sí, hay que insistir. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene sus cosas y cuando termina el programa y trata de hacer malabarismo con su vida privada, y bueno, ahí andamos. Aparte, recién terminaste. ¿Recién terminaste mi show recién, o no? Recién terminé mi show, vamos en vivo todos los días a las 2:30 y nada, todos los días, viste que es desgastante, pero bueno, ya me gusta, voy por placer, a divertirme. Por Magazine, aclaramos. Sí, por Magazine y todos los días de lunes a viernes y los miércoles a las 10 de la noche, que has presenciado vos el programa, con Lucho Avilés, y los sábados a las 12 del mediodía en el 13 con Plante B, Fátima Flores. Hace todo, básicamente hace todo. Y justamente por esto, estuve leyendo sobre vos, a ver qué preguntas te hacía, para hacerte una buena entrevista y por lo menos compensar todos los llamados. Y me di cuenta y descubrí que hiciste miles de cosas, desde redactora, notera, productora, conductora. ¿Sos consciente de todo esto que hiciste? Soy consciente, pero cada vez que me lo recuerdan es como que me siento vieja, ¿no? Está bien que pensé muy joven, empecé a los 16 años. Empecé haciendo notas con grabadorcito. El chiquitito, que se usaba con casetera en esa época, y bueno, después pasé al micrófono y demás, hay muchas cosas, pasé por varias, pero siempre en el mundo del espectáculo, que es lo que siempre me apasionó. Si te gusta, viste, lo haces y no importa todo lo que has hecho, todo lo que puedes seguir haciendo, siempre hasta el último minuto de tu vida puedes seguir disfrutando de esta profesión, al menos que yo elegí, ¿no? Cada uno elige su profesión y la disfruta pleno. ¿Y te preguntaste alguna vez qué hubieses hecho si no hubieses tenido la posibilidad de trabajar en los medios? Muchas veces me lo pregunté y es el día de hoy que no sé, porque paralelamente fui modelo también y no me gustó tanto esa exposición y demás, y es el día de hoy que tengo la pregunta dando vueltas. Veremos. Bueno, veremos, cuando sea vieja empecé a estudiar tele, sí, porque no sé, cuando dejé la tele empecé a estudiar otra cosa, no sé, algo que me guste. Nah. Todavía no me lo planteé. Pero, y hay muchos rumores, hablando de esto de la tele, que para ingresar a un medio, viste, se necesita una persona con poder al lado, un contacto que te ayude a entrar. ¿Cuál es tu caso? ¿Vos cómo lograste entrar? ¿Cómo logré entrar? Eso es busca la palabra, sino simplemente es estar constantemente haciendo lo que te gusta, demostrar que te apasiona, esforzarte, trabajar un montón de horas y que te valoren por eso y no por otras cosas justamente. Claro. Si vos tenés una visión correcta de cuál es tu camino, dale para adelante. No te dejes nunca llevar por otro camino. Siempre lo digo e insisto sobre eso. La famosa... Porque la verdad, si te gusta, lo haces. Trabajás igual, le tenés derecho de piso, pagás derecho de piso, hasta que llegue el día y la oportunidad, ¿no? En algún momento tiene que llegar. La famosa frase, persevera y triunfarás. Claro. ¿Y cómo ¿Por qué no? ¿Y cómo se te dio la posibilidad de conducir? La posibilidad de conducir se me dio hace ya varios años, apenas estaba arrancando Magazine. Yo trabajaba en Mañanas Informales con el querido Jorge Isbur, y me hicieron la propuesta y dije, sí, bueno, mira que es un programita... Arrancaba a grabar, me levantaba a 5:30 de la mañana a grabar a la tarde, hacía las notas, o sea, me daba el huequito para dormir al mediodía, la siesta, y después otro huequito a la noche, porque viste que los eventos terminan muy tarde. Sí. Y así, bueno, así arranqué el primer tiempo, hasta que después pusieron un notero que me ayudaba a hacer las notas, y así fuimos creciendo de a poquito, y ya van 7, 6 temporadas de M-Show. Ahora empezó este año, el público quiere saber, que también estás conduciendo con Lucho Avilés. Así es. ¿Y cómo es tener a Lucho como compañero? Mira, es una persona que sabe mucho de la televisión, ¿cómo te puedo explicar? Es un especialista de tele, y es un ícono también en la historia de la televisión argentina. Es muy exigente, y la verdad eso para mí es todo un desafío, y aprendo muchísimo, ¿eh? Para mí ese tipo de personalidades da muchos frutos. Y por lo que vi yo, no lo conozco como lo conoces vos, obviamente, pero es una persona seria, pero tiene mucho sentido del humor. Sí, tiene mucho sentido del humor. Cuando se relaja, no está trabajando, te divertís muchísimo. Y aprendes mucho también, ¿no? Porque es una persona que aprende a disfrutar de su trabajo, y eso no es fácil, más en este medio, ¿no? Tal cual. Aparte, ayer justamente tuvimos una clase en la que el profesor dijo que para conducir hay que tener nociones de periodismo. Incluso vos, cuando conducís El Público Quiere Saber, y notás cuando algún invitado te responde algo que vos te das cuenta que es importante, le preguntás por qué esto, contá más, y indirectamente, digamos, estás identificando qué es noticia y qué no, así que indirectamente estás haciendo periodismo. ¿Estás de acuerdo con que necesitas tener nociones de periodismo para conducir un programa? Depende del programa, del producto que estés conduciendo. Siempre. Si vos estás haciendo otro tipo de programa, no es necesario, es distinto. Depende del producto que estés haciendo. En este caso, El Público Quiere Saber, es como que requiere un poco más de conocimiento sobre el tema. Al menos por lo que yo veo, que es el producto, ¿no? Si hay otros programas, Chicos con Estrella, que no requiere tanto, es enseñarle a los chicos cuál es su futuro, requiere más también otro tipo de educación previa. Depende del producto que realices. En este caso, sí, se requiere un poco de conocimiento de lo que es la carrera, de lo que es trabajar sobre eso. No es sencillo. No es sencillo, aparte... También ustedes son chicos que están aprendiendo, que tienen experiencia, ya van a aprender del todo. Igual es importante. Nunca. Que estén viviendo esta experiencia mínima, por más chica que sea. No, nosotros no aprendemos, David. Nosotros somos duros. Ustedes tienen su experiencia. Nosotros queremos hacer un programa los sábados, todos vestidos con un traje gris. ¿Lo ubicás el programa ese? Uno está una rubia, Fátima Flores, por ahí. Vestido de gris me sonó al hombre vestido de gris. Ah, bueno, un traje raro, un traje espacial. Es otra cosa. Bueno, ¿y cómo te llevó la propuesta para hacer ese programa? Para hacer ese programa llevó la propuesta, digamos, a mí, yo me divierto mucho, hacía lo que se llamaba el Ranking M, en Magazine, los viernes a las 11 de la noche, eran los últimos años, que era también de videos graciosos, así, de bloopers. Y me dijeron la propuesta con Fátima, que iba a imitar a varias personalidades de espectáculo, y dije, me encantó. Ya lo había hecho en Ranking M con Hernán, sino que de ahí salió la dupla que hoy estamos haciendo en M-Show. Y me encantó, más para lo que era aire, ¿no? Cuando me dijeron la ropa dije, uy, así, no sé si me animo, que esto, que lo otro. Y estuve incómodo un par de meses hasta que el día de hoy me pongo esa ropa y ya está. Esa ropa, o sea, vos tampoco sabés cómo nombrarlo. A mí me decís hombre gris, pero vos sabés cómo nombrarlo. Es que es una vestimenta especial, che. Pará, pues es galáctica. Bueno, yo me quedé con eso, porque acá mi compañero de conducción me está diciendo de que acaba de decir de hacer plan TV. Yo esa ropa no me la pongo, ya te aviso ahora. No, nosotros nos quedaría también como ella igualmente. Yo no me puedo poner esa ropa. ¿Cómo que no? Pero, ¿cómo que no? Hay que divertirse, chicos. Está bueno el programa porque también tiene cosas nuevas, como que mete animaciones. Eso no, capaz no tenías en Magazine, en los otros programas que conducías. No, en otros programas no había imitaciones ni ese tipo de animaciones, que está bastante bueno. Además, los invitados vienen, la pasan bien, se divierten, se enganchan. Hay un buen clima, por suerte. Pará, yo me quedé, los voy a sacar de tema, ¿eh? No me mires así. ¡Ay! Ay. Yo soy el chico, viste que siempre tiene que haber un chico serio, yo soy el chico problemático, serio. Problemático, vos sos problemático. No, quiero mentirles. Perdón. Problemático, conflictivo, estamos ahí, ¿eh? A ver. Bueno, no, porque habías nombrado hace unos minutos a Chicos con Estrella y no podemos pasarlo así por alto porque fue un programa increíble en el que si alguien no lo vio, entrevistabas a un invitado, corregime Gaby si me equivoco, pero entrevistabas a un invitado y ese invitado donaba un objeto que era subastado y se donaba esa plata a comedores infantiles, era así. Exacto, y en el programa presenciaban una cierta cantidad de chicos, entre 10 chicos, 12, dependiendo del comedor, el programa cuando se entrevistaba al famoso y el famoso contaba cómo llegaba a ser famoso y eligió esa carrera. Claro. Y entusiasmaba a los chicos para que insistan y justamente lo que hablábamos, persevera y triunfarás, de sus sueños. Entonces les daba como... los incentivaba a cumplir sus sueños y a que nunca bajen los brazos por más costoso que sea. Y los chicos realmente la pasaban bien, no solo venían a un programa de televisión, había chicos que ni siquiera conocían el obelisco, que los íbamos a buscar con una camioneta y veían el obelisco y cuando llegaban al canal no te puedo explicar la felicidad de esos chicos. Y por todo era un programa hermoso, hermoso. Y esto es lo que lo hace único justamente, porque hay formatos que, por suerte, ¿no? Hay formatos que ayudan también a comedores infantiles, pero esta idea y este formato en especial era único justamente por eso, y por eso te quiero preguntar, ¿cómo fue que te ofrecieron hacerlo y cómo llegaste a hacer ese programa? Ese programa lo propuse, se me ocurrió, y quería encontrar la manera de ayudar a los chicos en esa época, estamos hablando del 2008, no había tantas acciones solidarias como las hay hoy, y me gustaba la idea de sacar a los chicos un poco. Al principio me decían, es una locura, pero por suerte mi jefe, Coco Fernández, me dijo, me encantó, y empezamos a darle un poco más de forma con los invitados y imágenes, y por suerte funcionó durante un año y quedé yo, pero me sentí, es como decir, viste, listo, me puedo morir tranquila que pude cumplir esto y le sembramos un poquitito, aunque sea, y le sacamos sonrisas a los chicos. Sí. Porque lo cierto es que hay que seguir ayudando y nunca alcanza y nunca hay que parar, ¿no? Pero por suerte a esos chicos le sacamos una sonrisa y prometieron y van para adelante y no van a bajar los brazos. Tienen el apoyo, por supuesto, de cada encargado de cada comedor que esas personas tienen un corazón, realmente yo las admiro porque nunca aflojan. Es el día de hoy que sigo hablando con Cielo, que es la encargada de otro comedor, que siguen luchando y siguen a full y aprenden y siempre se acerca alguien a enseñarles computación, música. Es algo, mira, maravilloso. Okay. Yo es el día de hoy que me acuerdo y sigo viendo, visitando a algunos de los chicos de los comedores. Fuimos 32 comedores los que ayudamos. Y de tantas cosas que hiciste, 2000, me quedé corto, 2000 trabajos que hiciste, si podemos definir, o si vos querés definir que habría sobrado una línea, ¿con qué te quedarías? ¿Con la redactora que fuiste, o con la panelista, o con la conductora, o con la movilera? Con todo, me quedaría con, me hiciste recordar tanto Chicos con Estrella que hoy te digo, ahora Chicos con Estrella, me quedo con eso, con ese formato y esa experiencia que te conmueve hasta el alma. Era hermosa, era una experiencia hermosa. Es maravilloso. Además, la energía y esa inocencia que tienen los chicos es única. Y vos habías nombrado Ranking M. Y si yo no me equivoco, hacían votaciones, rankings, justamente. En la sí, que por internet. Claro, y el público votaba. Ustedes dan 10 opciones, creo, y ustedes votaban. El público votaba su mejor opción. Y una de esas era quién es el conductor más atractivo de la televisión. Sí. Y el que salió fue nada más nada menos que Marcelo Hugo Tinelli. No, yo pensaría que soy yo. No, sí, pues yo que yo no estaba. No. Rodrigo Marcovelli salía, me ponía contento. Mentías igual. No, pero salió Marcelo Tinelli y justamente esto que decías vos recién de que te gustó hacer Chicos con Estrella. Y Marcelo Tinelli también tiene un formato, no sé si parecido, pero que también ayuda a la gente. Ayuda, sí. Entonces, la pregunta seria del momento es... ¡Ay! Espera que me agarro. Sí, dale. Está tremendo como para la... La pregunta seria es, ¿tendremos alguna vez a Gabriela Sobrado bailando al lado de Marcelo Tinelli? Ay, no, chicos. Lamento informarles que no. ¿Te lo propusieron alguna vez? En realidad nunca formalmente y no... A ver, yo no puedo con tanta exposición, es como que no podría. me gusta bailar, he patinado también sobre hielo, ruedas cuando era chica, pero hay un montón de cosas que no podría con tanta exposición, a ese nivel no podría. Gaby, en serio te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Se dio después de 2 semanas de remo. ¿Viste que persevera y triunfarás? Ay, no, bueno. No. Sale, te estás echando mucho en cara y me hace sentir mal, ¿eh? No, nunca. Nunca. Como te dijo alguien la semana pasada, no sé si puedo hablar mucho del público, quiero saber, pero alguien te dijo... ¿Por qué no? Porque no sé cuánto puedo contar y cuánto no. Pero Con respecto a las grabaciones, te pido que no adelantes nada. Después... Todo bien. Exacto. Bueno, pero entonces te lo voy a decir yo, que te felicito. Dale. Por la carrera silenciosa que estás haciendo, sobre todo, sin escándalos, sin nada por el estilo. Estás haciendo una carrera fenomenal encima. Te frenás para nosotros en un bar para hablarnos a nosotros. Eso demuestra tu humildad. Ay, chicos, todos empezamos en algún momento, por favor. Gaby, muchas gracias y realmente, bueno, hay que esquivar... un par de cosas, pero nunca hay que bajar los brazos. Exactamente. Bueno, en serio, muchísimas gracias. Buen fin de semana y nos estamos viendo en las próximas grabaciones. Por supuesto, señor. Muy buen fin de semana a todos y muchas gracias, chicos, por la buena onda. Un beso enorme. Besote gigante. Chau, chau. Rodrigo Marcolice, que tengas buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana, Mati.